第二段。 Bet. Shalom lachem. Shalom lecha. Mi ata? Ani Yaakov. Umi ata? Ani Levi. Mi at? Ani Lea. Umi at? Ani Dina. Umi ata? Ani Adam.